Schutzmann Dredd. Bienvenidos a nuestro tercer programa del Ovillo de Colores. Qué alegría volver a encontrarlos, Edu, Rocío. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estrenando Artística, no sé si la han escuchado. Es muy linda y muy juguetona, como nuestro programa. Sí, destinado a niños y a niñas. Y bueno, y contarles también a los oyentes y las oyentes que también tenemos hoy la operación técnica de Álvaro. Álvaro saluda con la mano. Bueno, hoy tenemos un programa re movidito, re juguetón. Tenemos el abecedario, que yo practiqué todas las letras, todas. Hasta la ñ, la ch, todas. Ah, ¿sola estudiaste? Sí, las estudié. Después Rocío nos trajo un cuento muy lindo de algo de las medialunas y el café con leche, ¿cómo es? Sí, Luciana Daeli. En realidad Luciana declara que en el mismo cuento. Después ella les va a contar. Ella bien, la verdad sobre las medialunas y el café con leche. Sí, así es. Vamos a presentar dos libros nuevos que llegaron a nuestra querida biblioteca, el libro de los sueños, de nuestra biblioteca amiga del otro lado del árbol. Y detrás de él estaba Su Nariz, un libro muy didáctico, el que después les vamos a contar algunos cuentitos más de él. Además, ¿qué más tenemos, Edu? Tenemos para presentar radialmente y el domingo, haciendo la invitación de la actividad que tenemos en la biblioteca junto al grupo Garabatos y al Caracol Vagabundo, los libros infantiles, libros para niños y niñas, escrito por Héctor Germán Westerger. Bien, que también nos vas a contar un poco acerca de él, ya que hoy se conmemora años de su desaparición. Sí, se cumple un aniversario de su desaparición física, pero bueno, está presente. Cada vez siempre que paso por los kioscos de La Plata veo más cuentos de él, más historietas. La Feria del Libro rebosa de sus producciones, así que no lo pueden hacer desaparecer. Qué bárbaro, ¿eh? Un día más de memoria. Así es. Y bueno, hoy también saludamos a nuestra amiga ambulante, que hoy está cumpliendo 5 años, la biblioteca del Hospital de Niños. Así que de aquí van nuestros besos y nuestros abrazos para nuestra querida amiga biblioteca. Ay, sí, yo la recuerdo con mucho cariño. Con mucho cariño porque tienen una canasta, es hermosa, tienen sí, una canasta. Sí, creció ya, ahora tiene carro. Claro, y pasan por las salas y cómo te presentan, cómo le dan los libros a los chicos. Les dan hojas, pinturitas y bueno, y eso, ¿no? Está siempre, buenísimo, es re lindo porque... Después vamos también a contar más acerca de la Biblia porque siempre los recuerdos más lindos. Empezamos a bailar, ¿les parece? Dale. Con Tribu Madre, para que crezcan los árboles. Sí. ¿Cómo se llama? El viento va llevando la semilla, el agua la germina y va. Chiquita es la plantita, chiquita va creciendo, ahí va. Y en su tronquito y ramita y en sus hojitas los pajaritos duermen, el viento les susurra y va. El viento va llevando la semilla, el agua la germina y va. Chiquita la plantita, chiquita va creciendo, ahí va. Y el arbolito crece que te crece, ahí va. Pronto darás tu sombra chiquitita, bonito padrecito, ahí va. Y en su tronquito y ramita, y en sus hojitas, los pajaritos duermen y el viento les susurra y va. Y van creciendo sus florcitas y con su perfume. Mi nombre es Leandro Navarro, tengo 18 años, conozco el Olga Vázquez por la biblioteca Alborada, que queda en 1158, que antes iba a esa biblioteca, estaba inscripto y todo. Un día se me da la pregunta para decirte si he conocido otra biblioteca o un lugar, centro cultural como ese, y me derivaron para el Olga Vázquez, de que ahí fui y me dijeron de que era un centro cultural, de que tenían biblioteca, tenían cocina, y ahí fui como yo conocí el Olga Vázquez. Después biblioteca conocí porque me acerqué a preguntar y quería fijarme en la clase de libros de lo que hacían y de los que hay. Y ya, bueno, estoy inscripto ahora en la biblioteca de Olga Vázquez. Y bueno, con esto me despido y esto es lo que hago en Beatbox. Hace 7 años que hago Beatbox y este año, el 15 de mayo, se van a cumplir 7 años que vengo haciéndolo. Daddy, it's Rootsman Dre. Estamos de nuevo. Ya mirá qué rápido hicimos todo. En 15 minutos tenés toda la presentación. Escuchamos a un tema musical y escuchamos a Judas. Sí. Ro, ¿querés contarnos qué es lo que escuchábamos un poquito? Sí, yo quería presentarlo porque él es un lector que lo conocí el año pasado y es un joven lector que, bueno, es un gran artista y él no es de acá. Él vino desde muy jovencito de Israel. Uh-huh. Y bueno, y sabe muchísimo de toda su cultura, y bueno, y además que hace estas voces extrañas, ¿vieron? Sonidos, música, sí. Sonidos, y bueno, y él se apoda Judas. Visita a Olga, él participa en todas las actividades que lo invitan y viene mucho a la biblioteca y nos hicimos así como amigos porque tenemos afinidades con diferentes cuestiones de misterio y eso. Y genial. Contarles también a los oyentes que fue un alumno de Rodo también en la escuela. Claro, la escuela secundaria. ¿Qué hace Rodo? Rodo, que no quiere que lo mencionemos, pero Rodo es el profe de comunicación que está en muchas escuelas y también está acá en la radio. Ay, tenía pinta de profe, yo no sabía. Claro, entonces de pronto, bueno, él es un vecino y bueno, entonces así era presentar a nuestro vecino, Leandro, a que se apoda Judas y que vive acá a la vuelta. Entonces, cosa, si necesitamos algo, les mandamos nuestros saludos y agradecerle también por ese saludo, el ovillo de colores que nos dejó ahí. Bien extraño. Ahora llegó la hora de... ¡Turututututum! ¡Sí! El abecedario. El abecedario de hoy va a tener también dos letritas. Tírame la letra. ¿Por qué es tan difícil? Pero esto no es para niños de jardín de infantes como me lo imaginaba. Te voy a contar que sí, porque vos, hay un viejo chiste que dice: hola, hospital de niños. ¡Ti! No. Me mata que me digas así. No sé si. Entonces, vamos a tener las letras T y la I para hoy, entonces. Bien. ¿Una primero y la otra después? Una primera y la otra después. Y decirles a quienes quieran hacer un llamadito, pueden hacerlo al 451-6917. También nos pueden escuchar en la FM 106.3, que estamos al aire, y se pueden contactar con nosotros a través de radionautafm@gmail.com. Así que ti no es tan difícil. Creo que hasta una palabra china también es ti. Bueno, el niño respondiendo si era el hospital de niños diciendo ti. Sí. Pero yo tengo la palabra títeres. Yo tengo la palabra tartamudo. ¿Pero dónde está la ti? ¡Ali! ¡No entendés el juego! No, cancelo el abecedario del día de hoy. Bueno, por ejemplo, vuelvo para rescatar. Yo tengo un verbo. Tiene, un verbo conjugado. Tiempo, ya se me ocurrió. Bien. Un verbo sería entonces en infinitivo, se dice timonear. Sí, infinitivo. Timoteo. Igual yo estoy frustrada con un juego. Sí. Yo tengo algo muy rico para fin de año cuando termine de ser la ¡timbre, dieta. ¡Timbre! ¡Timbre! Tiramisú. Tijera. Sí. Tyson no vale. ¿No? No. Y yo tengo acá al lado del micrófono, un animalito de Dios que quiere hablar. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! Sí. Y tiranosaurio. No. Y yo no tengo otra ti. Dale, vamos. Tinto. Tintorería. Muy bien. Y vinito tinto también, ¿por qué no? Claro, tinto y vinito. Sí, tinto vinito. Sigo pensando. Tintura. Ah, tinku. Tinku, que es una palabra quechua que quiere decir encuentro. Piensen ustedes porque yo sigo. Vale. Esta palabra, inti. También, que quiere decir sol en quechua. Hemos logrado encontrar letras y la fonética. ¿Esta es una fonética? ¿Decir ti es fonética? Puede ser. ¿No? Tío. Bien. ¡Qué buena palabra! Puede ser también tiempo. Ya la dije. Sí, repetido. Puede ser tiza. Borro. Tirita. Y puede de tiritar, también, ¿no? Sí. Pero lo que sí, Álvaro no nos tiró ni una. A ver, Álvaro, tira una palabra. No hizo nada, así que con bueno, ti. No sé, todavía no nos chusmeó ninguna. A ver. Tinta. Tinta. Qué buena también, una palabra linda. Bueno, entonces invitamos a los oyentes, las oyentes, que puedan también tirarnos una palabra, decirnos una palabra. Tirar, vos decís tirar una palabra. Sí. Así que esa ya cuenta como que la dije yo. Claro, sí. En un lapso de tiempo, si tiene ganas y si les da, bueno, por conectarse y llamarnos y decirnos alguna palabra con T-I. No se olviden que nos llaman al teléfono 451-6917. Bien, así que seguimos entonces. ¿Seguimos? ¿Seguimos con musiquita? Ahí vamos. Ni el colorido del tucán, ni el meditar de la lechuza, ni el canto de Alcatraba. Que nunca se cansen las loras, ni las chachalacas de gritar. Que los martines pescadores tengan ríos para pescar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar. Que sea flor la guacamaya en la espesura del mangal. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. Y optimismo de gavilán, alegría de pato de agua, afinamiento de zorzal. Que alto vuela la tijereta, bajo los cielos sobre el mar. Las oropéndolas ruidosas van a ser nido en el palmar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar. Que sea flor la guacamaya en la espesura del mangal. Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No. a los que sueñan con otros mundos posibles, a los que además de soñar deciden hacerlos realidad, a los que quieren entregar su vida para lograrlo, a los que buscan incansablemente transformar las injusticias, a los que sueñan acompañados, a cada niño que sueñe despierto, sueños de niños, a Pilar por dejar sus sueños en nuestras manos. Esta es la dedicatoria de este hermoso libro que nos han regalado nuestros amigos y amigas del otro lado del árbol, y que se titula este libro Que cada día sea mágico y lleno de sueños. Un libro increíble, una producción increíble que han hecho gratuitamente para todas las instituciones de La Plata, Ensenada, Berisso y otros alrededores de acá de la zona, que hace que nos llene de alegría tenerlo en nuestra biblioteca como material de joya, material especial, material para disfrutar en la sala de Galponcito de los Cuentos. Y bueno, el agradecimiento enorme, porque cada vez que pueden nos llaman, siempre hay un mimo, un regalo para nosotros. Ellos, es una biblioteca que está en el Parque Saavedra y que la comunidad aporta muchísimas cosas y ellos siempre lo comparten. Un poco sería el socialismo en la práctica, en cuanto a que también se comparte lo que hay. Así es, además de ser un libro, bueno, de excelente calidad, también es un libro que transmite mucho cariño y mucha alegría. Es un libro muy colorido, que bueno, que contiene 40 sueños de niños que que han participado y han estado en la biblioteca del otro lado del árbol, y tiraron una edición de 2.000 libros para repartir, como vos decías, en todos los espacios de salud y niñez. Así que bueno, agradecer a la biblioteca y también agradecer al donante. Sí, nos han llegado por una amiga narradora que compartimos con ella nuestros talleres en Abasto, que hacemos ahí en la Casa del Niño Municipal, un trabajo de Itzman, de este gran artista plástico, que tiene este libro que es una de las cosas más raras que he visto, que es Detrás de él estaba su nariz. Es un libro como para armar, para que se hagan una idea, chicos y chicas, se arma como un 8 gigante, esos 8 acostaditos, que quiere decir infinito, a veces en matemáticas y en otro tipo de expresiones, y hay que armarlo y volver a leerlo y volver a contarlo y volver, así que no termina nunca la narración de estos cuentos. Es un cuento muy lúdico que creo que trae 16 tarjetas alargadas, que hasta ahora nadie las pudo armar. Así que si alguien se ofrece y quiere participar, acercarse a la biblioteca para armar el cuento Detrás de él estaba su nariz, bienvenido. Y estos libros los vamos a tener el domingo. No sé si me estoy adelantando mucho, pero el domingo tenemos la sala abierta, las dos, tanto la de adultos como la de niños y niñas, donde vamos a estar compartiendo una jornada de juegos y una jornada también de memoria, porque estamos en la semana, hoy mismo es el día, como decías vos, Ali, el día del aniversario de la desaparición de Héctor Germán Westergel. Así que en el segundo bloque, porque ahora se viene la tanda, vamos a estar contando un poco más acerca de esto que mencionabas. Así que espérennos, cambien la yerba del mate y calienten el agua. Ya volvemos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. El Ovillo de Colores. Lunes a las 6 de la tarde. Programa para chicos. El Ovillo de Colores. ¡Yeah! Estamos de nuevo con el ovillo de colores. En esta oportunidad estamos despidiendo a Rocío, que nos ha acompañado hasta aquí en el programa, pero seguramente va a estar de nuevo el lunes que viene para jugar con nosotros al abecedario. Y no solo que se va por un ratito, sino que además nos deja un lindo cuento para que escuchemos, la verdad sobre las medialunas y el café con leche. La verdadera historia de las medialunas, de Luciana Dael. ¿Quién puede creer que esa maravilla que se condensa en una frase que casi todos pronunciamos así, café con leche con medialunas, todo junto, tiene una historia que se las trae? Nadie. Hacen bien, porque la pienso inventar en este momento. ¿Y por qué? Porque las medialunas, señoras y señores, deben tener su historia, aunque sea de mentira. Se lo merecen por ricas, por sabrosas, por únicas. Y aquí va esta falsa crónica que tomarán a pie juntillas para darle categoría de verdadera. Todo empezó en el sur de España, en la zona de Andalucía. Allí era único decir, ojo que hay moros en la costa, porque los moros estaban en la costa, en las montañas, en todas partes. Pues si lo recuerdan bien, y si no, se los cuento. Antes de que los reyes Isabel y Fernando les entablaran la guerra, España estaba llena de moros. Van, moros, vienen. Gracias a ellos, esas tierras se llenaron de formidables palacios y alcázares con jardines y fuentes de agua clara para refrescar el intenso verano andaluz e inundarlo de sonidos cantarines. Y por supuesto, había poderosos y gente común que comerciaban especias y artesanías por las endiabladas callejuelas de la ciudad. A veces, los poderosos tenían caprichos, ocurrencias insólitas, y sus servidores corrían y se desplomaban para satisfacerlos. La verdadera, falsa, historia de las medialunas empieza una noche en la que un tal Abdel, que era violento y malhumorado, un verdadero lunático, a eso de las 12 de la noche se despertó. Como no pudo volver a conciliar el sueño, se levantó y armó un revuelo digno de una batalla. Los insomnios de Abdel eran temidos, pues para desquitarse por no poder dormir, inventaba tareas casi imposibles de realizar. Esa noche hubo sudores fríos y temblores violentos en cada uno de los habitantes del suntuoso y exquisitamente decorado palacio. En apenas unos segundos, todos se reunieron en el patio de los leones. Abdel los esperaba impaciente, dando furiosos golpes en el suelo con su sable curvo. Solo venía rezagado un cocinero, hombre distraído, que siempre estaba en la luna de Valencia. Pero rezagado y todo, llegó a tiempo de oír estas palabras. Quiero inmortalizar la medialuna, esa medialuna que hoy brilla en nuestro cielo, esa medialuna que Mahoma nos legó. Se miraron, ¿inmortalizarla? ¿Cómo? Abdel no tardó en sacarlos de la duda. No se me ocurre cómo, pero tiene que hacer algo sublime, de modo que les ordeno imaginar, de aquí a mañana en la mañana, la forma más excelsa de rendirle nuestro homenaje es mi orden. Y al alba, si ninguno ha cumplido mi deseo, los haré decapitar sin asco. Y era muy capaz de hacerlo. Así se quedará sin sirvientes y hasta sin parientes. Silencio profundo, solo interrumpido por el agua de la fuente. Abdel, tranquilizado ya, luego de esa orden peregrina que no iba a dejar a dormir a nadie, bostezó y tras un gesto trivial de despedida se marchó a sus aposentos. Noche de media luna sobre las aceitunas, sobre los limoneros, sobre los naranjos. Quien más, quien menos, los allí reunidos, presas de terror, la miraron como pidiéndole que les inspirara alguna forma de inmortalizarla. ¡Ay! Si ella pudiera hablarles y decirles su deseo. Pero la luna no habla, ni llena, ni media, de modo que no les dijo ni medio. Se dispersaron luego en grupos, para ver si con un buen torbellino de ideas salía alguna digna de satisfacer a Abdel, salvo el cocinero, que por distraído o por inconsciente se fue a dormir las pocas horas que faltaban antes de entrar a la cocina a preparar las tortas para el desayuno. Noche de ronda fue aquella, pensar y pensar y nada. Caminar, pensar, dar rienda suelta a la imaginación y nada. Solo dos personas durmiendo en ese resto de noche, Abdel y Hasim. Claro que Hasim, por sus obligaciones, despegó más temprano de las sábanas, hizo sus abluciones y enfiló para la cocina. ¿Dónde estuviste que no te vi? Le preguntó un ayudante con los ojos cansados por la vigilia. Durmiendo, respondió Tan Pancho. ¿No pensaste?, insistió el otro. ¿En qué?, repuso Hasim. Ante esa pregunta, el ayudante comprendió que era imposible seguir hablando. Solo añadió: creo que hoy va a ser la última vez que veamos la luz del sol. Hasim ni lo oyó. Para sus adentros ya estaba en otra cosa. Mientras amasaba la pasta para las tortas, su cabeza se había ido al monte donde estaba peleando con un animal feroz. Tan furioso se puso a raíz de esa pelea fantaseada que, como si la masa fuera su enemigo, empezó a golpearla y a aplanarla y a doblarla, y una vez más, y otra, y por fin, esa masa feroz quedó totalmente vencida y sus manos empezaron a cortarla y a cortarla y a cortarla en finos pedazos, y encima empezó a doblarla cada pata pedazo, retorciendo las patas puntas. Recién entonces suspiró satisfecho. Había vencido a la salvaje bestia y metió todos esos trocitos de masa rendida en el horno. El ayudante abrió tamaños ojos al ver el desastre. No podía creer lo que veía, pero pensando que otros motivos iban a tener ese día Abdel para mandarlo a decapitar. Para mandarlos a decapitar a todos. Cerró los ojos, cerró la boca y se encomendó a Mahoma. Abdel, feliz por haber gozado de un sueño reparador, tras sus abluciones matinales pidió el desayuno. Luego los reuniré para ver qué se les ocurrió, pensó, y se arrodilló sobre una estera. Entró entonces Hasim con la bandeja y la depositó sobre aquella esperando la orden para retirarse. Los angustiados cortesanos, que no tenían respuesta para el momento crucial de la pregunta, bajaron la vista como quien espera el final, totalmente entregados. Abdel se frotó las manos y luego levantó la tapa de la bandeja. ¡Magnífico!, murmuró al ver el contenido, y luego, tras probar uno de esos bollitos productos de una lucha sin cuartel, exclamó: ¡por mi vida! ¡Esto es maravilloso! ¡Es excelso! Se puso de pie, nadie entendía nada. ¿Ese entusiasmo era verdadero o una ironía antes del degüello? ¿Quién fue el de la idea?, dijo, levantando los ojos satisfechos. Se miraron. ¿A qué idea se refería? Hablen, me siento muy feliz y quiero recompensar al hombre de este palacio que ha sabido rendir el más exquisito homenaje a la media luna de Mahoma, insistió. ¿Perdona, Abdel?, dijo uno de sus hermanos. ¿A qué te referís? ¿A qué va a ser? Jamás un deseo mío se ha visto tan colmado a esa dulce media luna que impregna mi boca de sabor y atempera las furias de mi alma, dijo. Entonces, mostrándole a todos los presentes la bandeja llena de esos bollitos que a costa de los golpes y tajos dados a la bestia feroz habían resultado, sí, unas bellas, inolvidables medialunas. Así nacieron y pronto la receta se propagó por todas partes. La honra quedó a salvo y las cabezas también. La humanidad agradecida, aunque el café con leche vino después. Novillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Daddy, daddy, it's Rootsman Dread. Estamos de nuevo en el Ovillo de Colores y quiero contarles que, como se habrán dado cuenta, este es un programa muy a pulmón en donde no, digamos, ninguno es especialista en lo que hace, pero nos hemos encontrado con una profesional de cuentacuentos, Rocío, que nos ha sorprendido siempre con su manera de contar tan hermosa, que nos atrapa en esta oportunidad con la verdadera historia de las medialunas y el café con leche. Sí, rompiendo el mito que los bibliotecarios y bibliotecarias son personas que hacen una tarea técnica y solamente de referencia en la biblioteca, que es alcanzar el libro, facilitarlo, sino también ponerse al hombro los cuentos, las poesías, las historias, para darles vida también a los libros que están en la biblioteca. Y sentirla, porque vos, como lo cuenta, espero que, no sé si nos estará escuchando en su viaje, pero es muy lindo escuchar cómo se mete en el cuento y cómo lo recrea a través de su relato. Así que nuestras felicitaciones y nuestros besos a nuestra querida compañera bibliotecaria Rocío. Vamos a contarle un poco acerca de las visitas que vamos a tener este domingo 3 aquí en la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Bueno, domingo 3 de mayo vamos a estar desde las 2 de la tarde, más o menos en la franja de las 2 de la tarde hasta las 6. Después no lleguen, por favor, a las 9 de la noche y digan: ah, yo pensé que era más tarde. ¿Te estás quejando, Eduardo? Me estoy quejando un poco, porque a veces pasan esas cosas. Pero sí que... Él es como el abuelo enojón. No, abuelo no, che. Y ¿saben una cosa? Pensar que hay muchas propuestas. Una de ellas es desparramarnos en la biblioteca para disfrutar de los libros. Tenemos hermosos almohadones, colchonetas, lonas para poder disfrutar. Y también tenemos una propuesta que va a ser una muestra de libros para niños y niñas realizados por Héctor Germán Westergel. Algunos ilustrados por Susana Guerrero y otros ilustrados por la hermana Nelly Westergel, que actualmente vive en Trelew. Y bueno, es una curiosidad, porque a él se lo conoce más que todo por sus producciones, por sus militancias, sus producciones más que todo para adultos. Recordemos que él fue un guionista de historietas para jóvenes, para adultos, entre ellas El Eternauta. El Eternauta, su gran obra. Claro, que es, aparte del día que El Eternauta sale a la calle, que es el 4 de septiembre de 1957, ese día se toma como el día de la historieta. Y decir también que esta es una fase poco conocida, no digo que es una curiosidad, pero es algo que él se ha dedicado a producir, entonces, cuentos para niños. También yo he leído en Villiquen, a mis 6, 7 años, había una historieta Marbo Luna, había otras producciones de él también en Villiquen, pero esta es bien para niños, más chiquitos, de entre unos 4 y unos 8, 9 años, que entre ellos está, miren, Paquete, que esto lo recuerdo de niño. Sí. Copito. ¡Uy, Copito! Babau, Quesito, Chipío, y también tenemos acá a Pancita, Tapita y también Monito. Monito, me acuerdo también de él de cuando era chiquito. Así que imagínense, son producciones que para disfrutar, otra faceta de Héctor Germán Westergel. Todos quisimos tener estos libros de niños, ahora que los veo. Sí, estos libros están en nuestra biblioteca y los vamos a tener en exhibición y también para disfrutar, para tomarlos y leerlos y compartirlos. La jornada del domingo, entonces, arranca a las 2 de la tarde y a partir de las 3 vamos a tener invitadísimo a El Caracol Bababundo, un colectivo del cual también pertenezco. Donde estamos haciendo una juegoteca ambulante y donde El Caracol inicia un ciclo de actividades que va a realizar en nuestra biblioteca de acá, del Centro Cultural Olga Vázquez, la Biblioteca Héctor Germán Westergel, donde va a haber una jornada de juegos que va a estar en un espacio de varias horas, de 2 o 3 horas, para poder compartir con grandes y con chicos. Insistimos, como decíamos siempre, juegos no competitivos, juegos cooperativos, que hoy es una figurita difícil en muchos escenarios sociales. Uno va a un cumple y todo es competencia, todo es una cuestión sexista, etcétera, etcétera. Y los juegos del Caracol intentan, como objetivo, como horizonte, pasar buenos momentos, disfrutar, poder compartir palabras tan hermosas que ha creado también la raza humana, y que significa que pasar, hacer actividades como una actividad saludable, hacer actividades lúdicas como algo saludable, y sobre todo donde nos vamos construyendo también como colectivos, como personas, a través del juego y del placer. Bien, así queda hecha la invitación para este domingo

comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. De la curandera, fragmento poético de la curandera mexicana María Sabina. Soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, mujer payasa dueña, mujer payasa que está debajo de lo sagrado, mujer payasa ven, mujer que truena, mujer que es arrancada, mujer dulce dueña, mujer dulce sagrada. Ya casi llegando al final del ovillo de colores. Esta canción realmente me hace hablar bajito porque es muy, muy, muy tranquila. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado igual que nosotros este programa y el compartir y el jugar. Acabamos de escuchar un poema que nos ha relatado nuestra compañera Belén García, a quien le mandamos muchos besos. Sí. Y también contarles que, bueno, que en esta etapa de despedida del programa, contarles que Nos han hecho una invitación. Sí, una invitación, y también la Radio La Charlatana está muy interesada en que estemos también en su programación, así que tenemos el Ovillo de Colores también en La Charlatana, y que es la radio comunitaria del Centro Cultural Mansión Obrera allí en la Nueva York. En somos amiguitas. Y saben una cosa, también hacer un poco mención a las efemérides de estos días, que son días fuertes de muchas cosas, donde el día 29 es el Día del Animal, el día 30 es el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo, nuestras queridas madres, el primero es el Día de la Constitución y el Día de Trabajador y Trabajadora. Siempre rogamos decir que no es el Día del Trabajo, sino el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, porque es el día que estamos un poco, tomamos conciencia, nos juntamos, marchamos, discutimos, proponemos, hacemos, como clase trabajadora también. Qué alegría, Edu, tenerte en este programa, como siempre lo digo, nuestro todólogo, que no se olvida de nada, todo nos cuenta y todo nos abraza, todo lo que nos cuenta, porque con ese tono tan cariñoso. Ay, me olvidé una palabra. Mi palabra, tierni, con T y tierni. Para cerrar el programa, se me ocurrió otra palabra con ti, así que voy a seguir practicando porque claramente no estoy entendiendo bien el juego, así que para la semana que viene voy a repasar otra vez todas las letras del abecedario y espero que también ustedes lo hagan con nosotros, así pueden jugar. Sí. Aquellos que no pudieron llamar también pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook, y que nos ha dado mucho gusto compartir el tercer programa entonces del Ovillo de Colores. Así es, el Facebook, nuestro Facebook es El Ovillo de Colores, todos juntos, así nos encuentran para mandarnos mensajitos. Y bueno, una alegría haber compartido. Hasta el próximo lunes. Chao, un beso.